En primer lugar, queremos darle la bienvenida a la compañera Alina Mondragón, que en ausencia de los compañeros Kevin García y Fanny Robles, estará aquí con nosotros en esta cabina con el deseo de obsequiarles un programa que sea de su agrado. En esta ocasión, vamos a escuchar la preciosa voz de nuestra compañera Delia Ramírez, que nos va a interpretar canciones en náhuatl, esa lengua nuestra que debemos de rescatarla y difundirla en nuestra población. Alina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Es un honor poder compartir este espacio de radio de la CGCIP contigo y con todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial porque está titulado Somos Pueblos y es en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reconocido por Naciones Unidas. Entonces es un honor poder estar con ustedes y los invitamos a que nos acompañen en este su programa. Agradeceremos sus noticias, sus comentarios en nuestro correo electrónico cgcip@hotmail.com y en el Facebook CGCIP Morelos. Vamos a iniciar con esta preciosa interpretación de la compañera Delia Ramírez con una canción en nuestra lengua materna, el náhuatl. damos paso y haciendo la aclaración que nuestra compañera se apellida Barragán, la compañera Lina Barragán Medina nos va a dar una reseña de una fiesta, de una celebración tan importante como lo es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, primero queremos comentarles que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue establecido por la Asamblea General el 23 de diciembre de 1994 en su resolución A-RES-49-214, en la que decide que se celebre el 9 de agosto de cada año durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En 2004, la Asamblea proclamó un segundo decenio internacional que abarcaba del 2005 al 2015, con el tema Un decenio para la acción y la dignidad. El tema central del Día Internacional de este año es Pueblos Indígenas construyendo alianzas en honor a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. El tema de este año quiere subrayar la importancia de los tratados entre los estados, sus ciudadanos y los pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas. Los acuerdos también definen una visión política de varios pueblos soberanos viviendo en un mismo territorio, de acuerdo con los principios de amistad, cooperación y paz. Un evento especial se celebró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el 9 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en la que participaron el secretario general, el presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, un delegado de Panamá, un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y un representante indígena. También es importante rescatar que en Bolivia, en este día, a Bolivia se le llama a rescatar hermandad en Día de Pueblos Indígenas. Pueblos indígenas, una prioridad en Venezuela 500 años después. Etnias panameñas en lucha en Día Internacional de Pueblos Indígenas. Se señalan avances de pueblos indígenas en Venezuela. Millones de mexicanos conmemoran Día de los Pueblos Indígenas. Ese comenta una nota. Ese reclamo aparece acentuado en sendos mensajes del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la alta comisionada de derechos humanos, Navi Pillay, y el relator especial sobre los derechos de las poblaciones originarias, James Anaya. Con motivo de la fecha, el organismo mundial realizará una sesión especial con la asistencia del máximo responsable de la ONU y del titular del Foro Permanente de Asuntos Indígenas, Paul Kachinke Sena, entre otras personalidades vinculadas al tema. Ese fue un poquito de la historia y de cómo es que a partir de todas las luchas que venimos emprendiendo los pueblos indígenas acompañados de en la compañía de hombres, mujeres y todas las personalidades en esta lucha porque se nos reconozcan nuestros derechos colectivos e individuales como pueblos indígenas. Es a través de esta lucha que el 9 de agosto se reconoce como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Más adelante comentaremos un poco sobre este término que se utiliza de poblaciones, porque nosotros desde la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares decimos que no somos poblaciones, sino somos pueblos. Entonces, en este momento terminamos con esta breve reseña por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, e invitamos al compañero Ezequiel Venosa que nos cuente sobre la fiesta del poblado de Temimilcingo, que también es una comunidad indígena del estado de Morelos. Sí, compañera Lina, es una fiesta tan bonita, donde se manifiesta el pueblo en toda su magnitud. Tembimilcingo es un hermoso pueblo que forma parte del municipio de Tlaltizapán, de aquí del estado de Morelos. Precisamente en esta fiesta que se está llevando a cabo en estos momentos, el pueblo organizado a través de un comité invita a todas las poblaciones vecinas a acudir a su gran fiesta. Es de reconocer la capacidad organizativa de ese hermoso pueblo. A partir del Comité Ciudadano, en unión con las autoridades civiles de la comunidad y desde luego también las religiosas, hacen de su fiesta una presencia inolvidable en la vida del estado de Morelos. Desde luego que estamos invitando a toda la comunidad morelense y los amigos que nos escuchan, para que si ahora ya no es posible asistir, para el próximo año, este día 15 de agosto, hagan presencia y gocen del brinco del chinelo, de las danzas tradicionales que se dan cita en este día en honor a su santa patrona. Vamos a recordar, por ejemplo, que en nuestros pueblos morelenses se ha ido extendiendo poco a poco el tradicional brinco del chinelo. Esta danza, de orígenes varios, ha sido prácticamente el sello distintivo de nuestro estado en el mundo y lógicamente en la República Mexicana. Anteriormente, en Tembimilcingo, se hacía un recorrido donde las danzas de pastoras, de chinelos, de vaqueritos, de moros, etcétera, hacían un recorrido por las principales calles de la comunidad. Este año, desgraciadamente, no se llevó a cabo, pero está latente que para el próximo año se vuelva a retomar esta linda tradición del recorrido por las calles a partir de las danzas y con el acompañamiento del pueblo y de los visitantes a esa población. También es bueno distinguir que en Tembimilcingo nació uno de nuestros más grandes pintores de Morelos. Nos referimos a Alejandro Hernández López. En un punto a tratar más adelante en nuestro programa, se dará a conocer un poquito más de la obra y la vida de este gran pintor morelense, también compañero de la CGCIP. Además, hay que reconocer, debemos reconocer y darlo a ustedes como un acontecimiento muy importante, que este pueblo cuenta en la escuela con un museo muy, muy bonito, muy importante, porque se han recogido piezas de nuestros antepasados que se exhiben y que es una delicia recordar nuestra grandeza cultural. Ahora, y con su permiso, estimados oyentes, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora es el turno de la compañera Alina Barragán Medina, que nos va a leer, a dar a conocer las noticias más importantes acontecidas en la semana. Bueno, compañeros, antes que nada, pues nuevamente los saludo y en este momento vamos a dar a conocer algunas notas más relevantes que están aconteciendo en el país. Una de ellas es del estado de Guerrero, donde sigue la intimidación y violación de derechos a los pueblos indígenas de la montaña. La comandante regional de la Policía Comunitaria en Guamuchitlán, Rosario Cano, precisó que bajo el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, el Ejército y la Marina, están incursionando en territorio comunitario a partir de hoy lunes para realizar labores comunitarias. En el municipio de Ayutla se ha visto la presencia del Ejército en El Paraíso, San Felipe, El Charco, Mesón Zapote y Camalote, las cinco comunidades Nasabi, en los alrededores del poblado donde está la sede de la Casa de Justicia, El Paraíso. Indicó que también observaron el despliegue de Fuerzas Armadas en el territorio de las otras tres Casas de Justicia que integran la CRAC, que son San Luis Acatlán, Citlaltepetl y Espino Blanco. Dijo que en Guamuchitlán también están ingresando y que el sábado y domingo el presidente municipal se reunió con comisarios de las comunidades para decirles que el Ejército y la Marina iban a realizar un comedor comunitario o cocina dentro de un programa para enseñar a cocinar. Arturo Campos leyó el texto que entregaron al teniente a cargo de las operaciones de labor social en El Paraíso, que dice que la CRAC exige respeto al territorio comunitario, con fundamento en los tratados internacionales, el convenio 169 de la OIT, en los acuerdos de San Andrés, el artículo 2 de la Constitución y la ley 701. Exigimos respeto al territorio comunitario. Les pedimos de manera atenta y respetuosa su retiro de todas las comunidades integradas a la CRAC, y agrega que la labor social no es de competencia de los militares, que para eso existen instituciones legalmente reconocidas, como la SEDESOL, el DIF, y sostienen que consideramos su presencia en nuestro territorio como un acto de provocación e intimidación. Este es un comunicado que viene desde el estado de Guerrero, del territorio comunitario, y que lo compartimos hoy con ustedes para que estén pendientes de lo que sucede ahí. También compartimos una nota de los compañeros zapatistas en Chiapas, es sobre vuelos militares sobre los caracoles. Y dice así: el comandante Tacho, uno de los mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunció hoy que helicópteros militares realizaron vuelos rasantes en los cinco caracoles, donde toman clases unos 1.700 alumnos de la escuelita zapatista. Dice: les avisamos que los días 12 y 13 de agosto, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos sobre las zonas de los cinco caracoles zapatistas, lugares donde están impartiendo el curso La Libertad según los zapatistas, dijo Tacho esta tarde en un audio subido a la web de Enlace Zapatista. Tal vez es que sirviendo a su amo, los militares mexicanos están espiando para el gobierno gringo, o bien directamente aviones norteamericanos están haciendo labores de espionaje, o tal vez los militares quieren ver qué se enseña en las comunidades zapatistas a las que tanto han atacado sin poder destruirlas, destacó una nota hoy en Proceso. Por último, vamos a compartir una nota del estado de Sonora, del pueblo Yaqui, que dice así: el proyecto Sonora sí pretende embalsar el río Mayo para fines poco claros y que beneficiarán a todos, menos a los pueblos indígenas, denuncian asesores de la tribu Guarigia. Guarigios, la batalla por el territorio y el agua en Sonora. No se opusieron a la construcción de la presa Bicentenario Pilares en Sonora. Los guarigios simplemente exigieron información oficial del proyecto para deliberar su decisión y a cambio obtuvieron agresiones y suplantación de sus autoridades para arrancarles las firmas de autorización a la obra. La tribu se encuentra en peligro, afirma su asesor Ramón Martínez, quien debió salir del estado junto con Armando Haro por las amenazas recibidas por acompañar a los indígenas. El río Mayo, que recorre 350 kilómetros entre su nacimiento en la Sierra de Chihuahua y su desembocadura en el Océano Pacífico, en la vecina Sonora, está amenazado por el Plan Hidrológico del Noroeste, del que es parte el proyecto Sonora Sí, el mismo que pretende arrebatar el agua de su río a los yaquis a través del acueducto Independencia y que postula el trasvase de ríos desde Nayarit hasta la Sonora de Hermosillo. El gobierno estatal está listo para construir la presa Bicentenario Pilares a 104 kilómetros de Navojoa, en el municipio de Álamos. La evaluación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, señala que serán afectadas 9 comunidades guarigias, 2 de las cuales serán reubicadas. La monstruosidad es que estamos viendo apenas la punta del iceberg en el manejo de 7 cuencas, lo que beneficia a agroindustriales y empresarios, a todo el mundo menos a los pueblos, señala el investigador. Estos proyectos, denuncia el etnólogo Martínez, siempre manejan fondos multimillonarios del gobierno para las empresas y mordidas multimillonarias. Y para rematar, el proceso de consulta que ni siquiera lograron llevar a cabo no es vinculante ni está regulado, advierte. Es una nota de la página de los compañeros de Desinformémonos. Estas son las noticias del país de México y los invitamos a que estén pendientes porque como este tipo de noticias hay muchas más que todas, pues, lo que nos identifica a los pueblos indígenas, en los que nos sentimos, pues, como con ese punto en común, es que todos estamos, pues, se nos está queriendo arrebatar nuestro territorio y nuestros recursos naturales para beneficio de los, pues, de las grandes empresas, ¿no? Entonces, los invitamos a que estén pendientes de estas notas. Y ahora, vamos con una pieza musical. Sí, otra vez la compañera Delia Ramírez nos va a deleitar con sus canciones, con su interpretación de canciones en náhuatl. Y recordemos que nuestras lenguas indígenas del país son verdaderas joyas que debemos conservar. En este caso, no se hace la traducción al español de nuestras canciones en náhuatl porque queremos que nuestro auditorio reconozca y se reconozca en esa parte indígena que todos tenemos, con la melodiosa expresión del náhuatl. Chitlampa setetepetl incamin xochitl motekpana, onikitato setakotzin noyolotzin kitelana. Chitlampa setetepetl incamin xochitl motekpana, onikitato setakotzin noyolotzin kitelana. Mazat, kanpatinemi, tlahko sakayo michogatinemis. Mazat, kanpatinemi, mopampa, michogatinemis. Nochipa nimitzirkuis ninokopa sayotochi. Nikalagis itlampa itlale, nikizatin kanpatigochi. Mazat, kanpatinemi, tlahko sakayo michogatinemi. Mazat, kanpatinemi, mopampa, michogatinemi. Oniguala nikaukotempan, onikitato setakotzin. Maskitonas, maskikiuis, tlapetlauli, tlateguini. Mazat, kanpatinemi, tlahko sakayo michogatinemi. Mazat, kanpatinemi, mopampa, michogatinemi. Estamos retomando nuestro programa por su importancia para nosotros y probablemente para la mayoría de la población de México, este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por eso la compañera Alina va a leer un comunicado, un mensaje que el gobierno del estado, a través de su representante indígena, de los indígenas, ha hecho para la comunidad morelense. El mensaje dice así: en Hueyapan estuvieron la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, Adriana Díaz, y el director de Asuntos Indígenas en el estado, Francesco Taboada, donde expresaron que el gobernador Graco Ramírez trabaja comprometido con los pueblos indígenas y lucha por el respeto a los derechos de los pueblos. Comentan que están elaborando un programa de desarrollo indígena que elaborarán mediante foros de consulta a partir del 16 y 23 de agosto en varias comunidades indígenas del estado. Ante esta declaración, bueno, paralelo a esta declaración, desde la CEGESIP también se emitió un pronunciamiento, el cual le vamos a pedir al compañero Ezequiel Venosa que nos los comparta. Los invitamos a seguir atentos para escuchar este pronunciamiento. En la nueva visión no existen los derechos de los pueblos indígenas. El 9 de agosto fue instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. En Morelos, el gobierno de Graco Ramírez viola en flagrancia y desconoce los avances que en materia de derecho indígena se han logrado tanto en México como en el mundo. Hace apenas unos días, Nabi Pillay, alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, enfatiza la urgencia a los estados para trabajar con los pueblos indígenas. Existe un compromiso creciente de parte de los estados para implementar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, como lo muestran las medidas constitucionales, legislativas o administrativas que reconocen la identidad indígena, el derecho a la tierra y a los recursos naturales, las formas de desarrollo culturalmente apropiadas, así como los programas para combatir la pobreza y las desventajas, indicó la alta comisionada. El mensaje para este Día Internacional de los Pueblos Indígenas trata de la construcción de alianzas y hacer honor a los tratados. Esto nos recuerda que se deben redoblar esfuerzos para construir una colaboración entre los estados y los pueblos indígenas que esté basado en la confianza, el respeto mutuo, el Estado de Derecho y la afirmación de la cultura y las costumbres de los pueblos indígenas, dijo Pillay. La realidad que vivimos en Morelos pone por tierra los avances de los que habla la alta comisionada, toda vez que las comunidades indígenas de Morelos padecemos la imposición y el autoritarismo del gobierno estatal. Aquí se reproduce la política racista y de sometimiento que los conquistadores comandados por Hernán Cortés asumieron al pisar nuestras tierras. Tan luego como desembarcó Cortés en suelo del actual estado de Veracruz, reunió a sus hombres, justificó una asamblea y acordaron la constitución del primer ayuntamiento. Acto seguido, dicho ayuntamiento lo nombra capitán general, le encomienda la conquista de las tierras descubiertas y establece cómo serán distribuidas las riquezas encontradas. A lo largo de su recorrido de muerte y saqueo, se inventan las leyes necesarias, mismas que va a violar de manera sistemática según favorezca sus intereses. Estas instituciones y leyes serán aplicadas por los invasores a todos los pueblos originarios que durante centenas de años ya habitaban estas tierras. De la misma manera se mueve Graco Ramírez y su nueva visión, ya que la política hacia las comunidades indígenas de Morelos tiene las mismas características integracionistas aplicadas desde la mitad del siglo pasado. integrar a los pueblos indígenas al desarrollo nacional, desconociendo y borrando toda identidad, sistemas normativos, conocimientos, rituales y, sobre todo, despojando de sus territorios y recursos naturales a los pueblos, de tal manera que en los lugares de mayor riqueza natural, los pueblos originarios son los que padecemos la mayor de las miserias actuales. El gobierno de la Nueva Visión ha planteado la propuesta de convertir en municipios indígenas a 4 de las comunidades más grandes de Morelos: Coatetelco, Xochocotla, Tetelcingo y Hueyapan. Esta medida desconoce y pretende borrar por decreto todo el andamiaje organizacional comunitario para imponerles la figura del ayuntamiento como único modelo de administración de la política pública, además de vulnerar los espacios de participación comunitaria al encajonar dicha participación solo a través de los partidos políticos, como lo mandan las leyes nacionales. ¿Por qué no reconocer a las comunidades como sujetos de derecho y reconocer el 4º nivel de gobierno que respete las formas comunitarias de organización, decisión y administración de sus recursos para generar mejores condiciones de vida desde su propia cosmovisión? ¿Por qué se restringe su nueva visión a repetir las viejas políticas arcaicas del reconocimiento de la identidad indígena solo por la determinante lingüística que lo lleva a promover como política indigenista en los últimos 10 meses 2 cursos de náhuatl, uno en Palacio de Gobierno y otro en Santa Catarina, municipio de Tepoztlán? ¿Por qué negarse a estructurar una secretaría o instituto de pueblos indígenas autónoma y con patrimonio propio y que sea discutida y construida desde las propias comunidades y, por tanto, que permita el impulso de programas que promuevan un desarrollo verdadero para los pueblos originarios? La nueva visión que hoy desgobierna Morelos tiene demasiados compromisos con las grandes capitales, con los grandes capitales y grandes empresarios que aportaron los recursos financieros para hacer de Graco Ramírez su gobernador. Solo esa puede ser la razón para violar en flagrancia y en su totalidad el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los propios decretos nacionales, estatales y municipales, como el POET, para imponer ilegal y autoritariamente los megaproyectos que destruyen los territorios comunitarios, como es el caso de la ampliación de la autopista en Tepoztlán, el gasoducto en los pueblos de Oriente y la termoeléctrica en Huesca. Rechazamos la política gubernamental que nos visualiza solo como folclor, solo como diversión turística, solo como mercancía que puede venderse, solo como atractivo para los inversionistas. Rechazamos el doble discurso del gobierno estatal, que promueve la mentira y el engaño a las justas demandas de las comunidades, mientras que por un lado se declara defensor del medio ambiente, por otro genera violencia al enviar a sus granaderos para proteger los intereses empresariales. Reclamamos mayor seriedad a la política gubernamental, alto a la destrucción y el despojo de territorios y recursos naturales, saberes y conocimientos de los pueblos originarios de Morelos. Exigimos el establecimiento de mesas de diálogo serio y responsable para buscar las soluciones más apropiadas a las problemáticas sociales que el propio gobierno ha creado en nuestras comunidades. Le proponemos al señor Graco Ramírez establecer un espacio de diálogo con las diferentes organizaciones, autoridades y representaciones indígenas para buscar la instancia más apropiada que atienda la problemática de nuestras comunidades indígenas. Finalmente, decimos, las comunidades originarias buscamos el desarrollo y el progreso, pero nos negamos a repetir la historia de saqueos, pues todos los megaproyectos son beneficio para los extranjeros e inversionistas, dejando solo migajas para los pueblos. Bueno, ese es el comunicado que desde la CGCIP se envía el viernes 9 de agosto como parte del mensaje por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y que hoy en este programa quisimos compartir con ustedes. Es un mensaje para, pues, invitando a nuestro gobernador a ser coherente en su discurso y sus acciones, y también invitándolo al respeto de los derechos colectivos e individuales reconocidos en los tratados internacionales para los pueblos indígenas, que en los lugares en donde se están pues imponiendo estos grandes proyectos son comunidades con mucha riqueza ancestral, son pueblos indígenas, aunque algunos de ellos, como es el caso de Tepoztlán, no está reconocido por los elementos que piden, ¿no? Que lengua, pero en realidad por toda la historia ancestral, por toda la historia que hay en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, Tepoztlán es un pueblo indígena que pues en los últimos años se ha querido borrar de la historia a los pueblos indígenas, pero hoy estamos aquí diciendo que los pueblos indígenas existimos y los pueblos indígenas exigimos sean respetados nuestros derechos. Como parte de este festejo por el Día de los Pueblos Indígenas, también desde la CGCIP se organizó un evento cultural informativo. Queremos compartir un poco el relato sobre lo que aconteció ese día. Le vamos a pedir al compañero Ezequiel Venosa nuevamente que nos comparta ese relato del evento del 9 de agosto titulado Somos Pueblos. Es muy agradable recordar esa celebración y ese evento que la CGCIP organizó en honor al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a tratar de hacer un recorrido en el tiempo para que nuestros radioescuchas que no estuvieron en el programa se den más o menos cuenta de cómo se desarrolló tal evento. En primer lugar, ya hablábamos de nuestro pintor de Tememilcingo, Alejandro Hernández López, y se hizo una exposición de sus pinturas. El maestro amablemente llevó de la mano a todos los asistentes, explicando e invitando también al público para que dieran su punto de vista sobre sus pinturas, sobre su trabajo. Él explicaba lo relacionado a su exposición Raíces y el público daba a su vez su versión. Fue algo extraordinario, muy hermoso, porque el maestro Alejandro Hernández López tiene en su exposición Raíces unos cuadros en cuya técnica él es el único que la maneja. O sea, él inventa su técnica pictórica y a partir de que es también una pintura, encontramos en ella algo de escultura, porque están en relieve sus pinturas. El tema es indígena, desde luego. Como miembro de la CGCIP, reivindica el quehacer y la grandeza de nuestros pueblos indígenas y nuestro pasado indígena. Uno de sus cuadros precisamente relata en forma artística cómo nuestros pueblos rinden homenaje, rinden culto a los elementos y al maíz, y cómo se ofrenda a los antiguos dioses indígenas la cosecha. El sol, la luna, las mujeres indígenas haciendo sus quehaceres domésticos con su hijo a la espalda, los hombres trabajando con la coa en los campos, el sol en todo su esplendor, el maguey como elemento importante en el rito nuestro antiguo. Todo eso se manifiesta en las pinturas, en la obra de Alejandro Hernández López. Enseguida se dio paso a la lectura de la consigna de Anáhuac, que dentro de unos minutos estaremos leyéndolo para ustedes, y se hizo también una plática sobre el por qué consideramos que nuestros pueblos son eso, pueblos, no poblaciones, como lo dice la ONU, o lo manifiestan las autoridades. También participó, desde luego, la compañera Delia con su canto en náhuatl, y también gozamos de la comida mexicana, ricos tamales, atoles, y degustamos, aún que sea en forma, vamos, de costumbre, en forma, pues no como se considera, en la actualidad, el consumo del alcohol como un vicio, sino más que nada, como lo decían nuestros abuelos, o lo hacían nuestros abuelos, en forma ritual. Degustamos también vinos que hacen nuestras manos indígenas en Hueyapan, Tetela del Volcán, en Zacualpan también, y también el mezcal que vino del estado de Guerrero. Vamos a terminar esta participación sobre nuestra fiesta de pueblos indígenas, recordando la participación de un gran compañero que nació en Mazatepec, en el Cerro del Venado, Mazatepec, el compañero Eurípides Quesada. Eurípides Quesada, que acompañó con su armónica y con su guitarra a la compañera Delia, es uno de nuestros corridistas vivos, afortunadamente, aunque en la actualidad tiene problemas de salud, pero gracias a Dios vive nuestro compañero y es uno de los pilares de la música en el estado de Morelos. Sus composiciones nos deleitan de veras y hacen que nos sentamos orgullosos de ser morelenses. Un saludo para el compañero Eurípides Quesada y un firme reconocimiento a su gran labor. Pasa. Bueno, ahora los vamos a dejar con una canción de nuestra compañera Delia Ramírez, que es una muestra de la música que tuvimos en este gran evento. Y no. Dejamos deleitándose con esta hermosa música de nuestra compañera Delia Ramírez del pueblo de Hueyapan, en Tetela del Volcán. Ahora nuevamente nos va a contar el profesor Ezequiel Venosa en la consigna de Anáhuac. Es verdaderamente importante que todos los mexicanos tengamos presente el mensaje de Cuauhtémoc, de nuestro querido joven abuelo Cuauhtémoc-Sin. Porque la noche del 12 de agosto de 1521, el gran consejo de ancianos, el Huey-Tlalocan, se reúne a deliberar ante la inminente caída en manos españolas de la ciudad de México-Tenochtitlan. Y acuerdan que el Huey-Tlatoani Cuauhtémoc mande a todo el Anáhuac una consigna donde se estableciera el quehacer de los mexicanos para que en el futuro se revirtiera en triunfo la derrota del 13 de agosto de ese año. He aquí la consigna. Escuchémosla, analicémosla y llevémosla a cabo. Nuestro sol se ha ocultado. Nuestro sol se ha ido al Mictlán y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Pero sabemos que otra vez saldrá, y nuevamente nos alumbrará. Mientras él permanezca en el lugar del origen, nosotros debemos juntarnos y guardar todo aquello que nuestro corazón más ama, ya que sabemos que es un gran tesoro, y ocultémoslo para cuidarlo. Que nuestras casas sean nuestros teocaltín, nuestros templos, nuestros calmecamec, casas de altos estudios, nuestros tepoxcaltín, escuelas de jóvenes, nuestros tlaxcoan, nuestros campos de pelota, nuestros cuicacaltín, nuestras casas de canto, nuestros hogares serán todo eso hasta que salga nuestro sol de nuevo. Que los padres y las madres lleven de la mano a sus hijos y sean sus maestros y guías. Que no olviden enseñarles las buenas costumbres que nuestros abuelos enseñaron a nuestros padres y que ellos tomaron de nuestros guías ancestrales y que ellos nos dieron a nosotros. Que no olviden decirles lo que ha sido Anáhuac y lo que será. El país del nuevo sol, el país del sexto sol. Mexico Tenochtitlan, Secoal Yei Cali, 12 de agosto de 1521, Cuauhtémoctzin. Ligado a este 13 de agosto, que aunque fue fatídico para nosotros, también implica y debe ser el punto de partida para lograr el triunfo. Digo, vamos a enlazar otra trágica situación y otro trágico episodio, este acaecido aquí en Morelos. Nos referimos que en Tlaltizapal, un pueblo de origen náhuatl, cuyo nombre quiere decir sobre la tierra blanca, fue testiga de una de las grandes epopeyas del pueblo morelense. Cuando el ejército carrancista al mando de Pablo González ejecuta una de las más terribles matanzas en contra del pueblo indígena, pasara de huello a más de 250 habitantes de Tlaltizapán, acusándolos de apoyar al ejército libertador del sur del jefe don Emiliano Zapata Salazar. Los mártires del 13 de agosto de 1916 han quedado en la historia como ejemplo de la crueldad de los tiranos, pero también como ejemplo de resistencia del pueblo. Vaya un recuerdo, un sincero recuerdo y un homenaje a los caídos en esa fecha por parte de la CEGESIP y que no han muerto, siguen vivos en nuestro corazón. Bueno, ahora, antes de pasar a otro tema que también es pues preocupante para nosotros, los habitantes del estado de Morelos y del país México, pero antes es el tema del petróleo y la reforma petrolera que acaba de enviar el presidente Enrique Peña Nieto. Antes de pasar a este pequeño análisis, los vamos a dejar con una canción referente al petróleo. Solicitantes de tierra. razones, pues la política agraria está en manos de ladrones. Que ya escuchamos esta hermosa canción interpretada por nuestra compañera Delia Ramírez. Aprovechamos el espacio para enviar saludos a nuestros compañeros de Xochocotla, que nos están igual enviando saludos a través del Facebook. Entonces, agradecemos que nos estén escuchando y a todos los radioescuchas de que sigan aquí pendientes de este nuestro programa. Y ahora sí, invitamos a Ezequiel que nos comparta el análisis sobre el petróleo. Estimados radioescuchas, la defensa del territorio implica defender la misma vida de nuestros pueblos. El agua, la tierra, la flora, la fauna, el aire que respiramos, significan lo más valioso que tenemos como mexicanos. Pero además el producto del subsuelo, que es una riqueza que pertenece a la nación. Es el caso del petróleo, el gas y los minerales, que son patrimonio no nada más de las generaciones actuales, sino de las que vienen atrás. El Estado mexicano trata de privatizar el petróleo y las demás riquezas del subsuelo, alegando la falta de recursos para su explotación óptima. Sin embargo, se ha comprobado que las ganancias por la venta del petróleo son tales que si cada barril cuesta en sacarlo $20, su precio en el mercado es de $100 o más. Quiere decir que por lo menos $80 quedan en ganancia, y esta ganancia, que según la Constitución es del pueblo mexicano, la quieren compartir unos cuantos para hacerse más y más ricos, mientras el grueso de la población cada vez es más pobre. Proponemos manifestarnos en contra de la venta del petróleo a manos privadas, y mucho menos a intereses extranjeros. Tenemos que velar por los intereses de las nuevas generaciones, luchando porque nuestras riquezas naturales sirvan para asegurarles su futuro. Hagamos memoria, queridos radioescuchas. Nos vendieron la idea hace años que privatizando Teléfonos de México darían como resultado una mejor calidad de servicio y mejor precio. Preguntémonos todos si esto es verdad. Nos dijeron también que vendiendo los ferrocarriles habría mejor precio al trasladar insumos que necesitaba la industria y los mexicanos, que privatizando la banca tendríamos mejor oportunidad al tener préstamos para desarrollar la industria y tener mejores empresas. Preguntemos si esto es verdad. ¿Estamos mejor? Ahora quieren otra vez hacernos creer que vendiendo el petróleo estaremos mejor. ¿Quién se traga ese cuento ahora? Si estamos más pobres cada día. Una vez escuchando este análisis que los invitamos a reflexionar, a mantenerse informados sobre lo que sucede en este, pues con este asunto, así como con las diferentes luchas por el territorio que se está dando tanto en Morelos como en otros estados de la República Mexicana y también en los diferentes países del mundo. Ahora les vamos a compartir algunas noticias internacionales sobre lo que está sucediendo en el mundo. Empezamos con una que es de las fuerzas Bahrainíes, que donde reprimen manifestaciones a favor de la democracia. Las fuerzas estatales en Bahrein reprimieron manifestaciones a favor de la democracia contra el régimen monárquico que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El miércoles, la policía de Bahrein lanzó gases lacrimógenos y perdigones contra varios manifestantes en localidades chiíes en la capital Manama. Activistas bahrainíes de la oposición afirman que se organizaron más de 60 manifestaciones en todo el país. La embajada de Estados Unidos se mantuvo cerrada el día después de que activistas planificaran realizar manifestaciones frente a la sede. La monarquía bahraini es una aliada fundamental del gobierno de Estados Unidos, ya que alberga la quinta flota de la Armada estadounidense. Por otro lado, Naciones Unidas advierte que la inestabilidad política y la creciente crisis humanitaria están llevando a la República Centroafricana al borde del colapso. Las condiciones en el país han empeorado desde que rebeldes Seleka derrocaron al presidente François Bozize hace 4 meses. En un documento informativo, el Consejo de Seguridad, altos funcionarios de las Naciones Unidas advirtieron que el apoyo internacional se necesita en forma urgente. En otras noticias, la hermandad musulmana convoca nuevas protestas tras masacre perpetrada por fuerzas del Estado. Se intensifica la crisis política en Egipto después de registrarse el peor estallido de violencia en el país desde que se inició la Revolución Egipcia en 2011. Al menos 525 personas murieron y más de 3.500 resultaron heridas el miércoles en redadas del gobierno contra los campamentos de protesta de los seguidores del presidente derrocado Mohamed Morsi en el Cairo. La policía y los soldados utilizaron topadoras, lanzaron gases lacrimógenos y dispararon para desalojar las plazas ocupadas. Las clínicas improvisadas estaban repletas de muertos y heridos. Miembros de la hermandad musulmana respondieron a la violencia al irrumpir en estaciones de policía e incendiarlas. Se informó que 43 policías murieron, 3 periodistas también fallecieron en los incidentes violentos del miércoles. El gobierno militar de Egipto declaró un estado de emergencia de 1 mes e impuso un toque de queda del crepúsculo al amanecer en la capital del Cairo y otras 10 provincias. La medida se adoptó poco después de que el gobierno instalara a 25 gobernadores provinciales, entre ellos a 19 generales militares y 2 seguidores del presidente derrocado, Hosni Mubarak. El presidente interino y premio Nobel, Mohamed El Baradei, renunció horas después de que comenzara la represión el miércoles, al afirmar que el conflicto podría haberse resuelto pacíficamente. La hermandad musulmana instó a realizar más manifestaciones hoy en el Cairo. Mohamed el Beltay, un importante líder de la hermandad musulmana que perdió a su hija en los incidentes violentos del miércoles, exhortó a los seguidores de Morsi a manifestarse contra el régimen militar egipcio. Bueno, ahora que hemos compartido estas noticias internacionales, queremos dar paso a una información más locales sobre acciones que han realizado mujeres del municipio de Tepoztlán, en donde se está llevando a cabo de manera ilegal la construcción de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Y ante estos hechos, el día sábado, mujeres se dieron cita en el lugar conocido como el Árbol Rojo para realizar una manifestación. Para esto, daremos lectura a una crónica enviada por compañeras de Tepoztlán, y la crónica dice así: hoy por la mañana, mujeres de Tepoztlán decidimos emprender una acción en defensa de nuestro territorio, lucha que venimos apoyando desde siempre, y hoy con la ampliación de la autopista hemos decidido comenzar a organizarnos para mostrar que nuestro amor y fuerza por la defensa de nuestra madre tierra sigue su curso y lo seguirá en todo momento, porque nuestras raíces y las enseñanzas de nuestras ancestras estén en cada una de nosotros. Hoy, mujeres de diferentes edades, jóvenes a las que sus mayores les han enseñado a luchar por la dignidad y prevalencia de nuestros pueblos, y en donde lo que nos ha unido es el amor por la tierra y la vida. Seguimos aquí en la lucha, acompañadas de nuestros compañeros, hijas, hijos, abuelos, abuelas, y todas aquellas personas que deseen sumarse. Alrededor de las 9 de la mañana, nos dimos cita en el Árbol Rojo para mostrar carteles con frases como: respeto a la madre tierra y la legalidad. Mujeres decimos no a la ampliación de la autopista. El progreso no se mide por metro de concreto. Ni nos vendemos ni nos rendimos. Entre otras frases en las que manifestamos nuestro rechazo a las formas en las que la empresa Tradeco, la SCT y los tres niveles de gobierno han impuesto esta obra en nuestro territorio, violando todos los derechos colectivos e individuales, el programa de ordenamiento ecológico y territorial, las áreas naturales protegidas, entre otros. Decidimos permanecer paradas sobre la autopista mostrando los carteles a todos los automovilistas que circulaban. Algunos daban muestras de apoyo, otros solo observaban, pero eso sucedió de manera respetuosa, tanto de los automovilistas como de nosotras. No obstante, había una camioneta de la Policía Federal que nos tomaba fotos. Luego de un rato se fueron y después regresaron la camioneta y una patrulla. Nada les dijimos, nada nos dijeron, solo nos tomaban fotos. Luego de un momento llegaba una camioneta de Tradeco, con aproximadamente 20 trabajadores, algunos conocidos del pueblo, otros no. Se pararon justo enfrente de donde nosotras estábamos. Se reían, murmuraban. Unas compañeras deciden acercarse a platicar con ellos sobre sus derechos como trabajadores, comentándoles que estas empresas acostumbran a no pagar a los trabajadores al final de la obra, o cosas por el estilo, y recomendándoles que tuvieran cuidado y que se informaran quién los había contratado, por cuánto tiempo y en qué términos, para por cualquier cosa tener con qué ampararse. Si de algo estamos seguras es que esta lucha no es en contra de los trabajadores, sino por la vida y la legalidad y contra los que se aprovechan de las condiciones deplorables en las que vive la gente. Por el respeto a nuestra madre tierra, por la vida y por nuestras raíces, nosotras las mujeres nos ponemos de pie y comenzamos a organizarnos. Como parte de estas acciones, también las mujeres de Tepoztlán envían una alerta de seguridad que me permitiré compartir en este espacio con todas ustedes y también porque, pues, conociendo que lo que sucede en Tepoztlán no es ajeno en otros municipios. Entonces, la alerta de seguridad dice así: ante los hechos ocurridos recientemente, las mujeres indígenas líderes comunitarias envían una alerta a todas las personas que viven en Tepoztlán, principalmente a las mujeres, jóvenes y niñas, debido a que hemos sabido de varias mujeres que han sido interceptadas por algunos hombres no reconocidos con la intención de subirlas a una camioneta, de someterlas sexualmente, de agredirlas, entre otras situaciones a las que se han visto propensas. Invitamos a que por seguridad no anden solas, no den información a extraños, no anden por lugares solitarios, dejen información a sus padres y o conocidos sobre los lugares que visitan y los datos de las personas con las que van. Invitamos a los vecinos del pueblo a que se mantenga la alerta sobre los incidentes que ocurren aquí y hacemos un llamado a las autoridades municipales para que cuiden a su población en lugar de violentarla. Bueno, también hacemos una invitación a las que nos escuchan, si hay mujeres de Tepoztlán también que nos escuchan y que están pues defendiendo el territorio, a que el día de mañana se sumen a una acción que se estará realizando en la entrada de la caseta número 24 instalada en Tepoztlán como pues una protesta por los trabajos ilegales que se han iniciado en territorio comunal por la ampliación de la autopista y pues en defensa del territorio. La cita es a las 9:30 de la mañana en la gasolinera. Damos paso a la interpretación de una hermosa canción que es símbolo en todo el mundo de México, México lindo y querido, en la grata voz de la compañera Delia Ramírez. Katia no tlatzotzona guitarra mía, pero más fuerte, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, justo a la compañera que no canta, a mi tierra mexicana. Cubra esta tierra México tlazoztlalisti. México tlazoztlalisti. Mimikis huesca intecua. Manquitos nejuanicosto. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Recibimos sus sugerencias, en su caso sus felicitaciones, al correo electrónico segesip@hotmail.com, en el Facebook Segesip Morelos, y desde luego en nuestra casa radiochinelo.mx. Escríbanos, estaremos muy complacidos de saber sus opiniones. Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer a la compañera Claudia Montañez Lascano en la producción, a Irma Martínez Velasco y al compañero Helios Paredes Armenta en los aparatos, y la compañera Alina Barragán Medina y su servidor, Ezequiel Benoz Salgado. Hasta la próxima, que será el día 29 de agosto. Muchas gracias. Gracias, radiochinelo.mx.